Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde aquí, Tetuán, Barrio La Ventilla, Radio Almenara, 106.7 FM. Bueno, tenemos aquí esta tarde, estamos bien acompañados. A mi derecha está David, que nos va a hablar de los pisos. ¿No, David? Sí, de una manifestación que vamos a tener el Sindicato de Vivienda de Tetuán. Seguimos con su compañera Ana. Julia. Hola, soy Julia. A continuación tenemos a nuestra compañera, poeta, escritora de varios libros, Violeta. Buenas tardes, Violeta, ¿cómo Buenas estamos? Buenas tardes, Carmen, que bien me has vendido. Gracias. Gracias. Eso es que me quiero mucho. Y bueno, y enfrente tenemos a Ana Rodríguez. ¿No, Ana? Rodrigo. Estoy bien. ¿Qué tal estamos? Bien, estoy bien. Hace tiempo que no venía. Ya sabéis que traigo una sección de literatura, de buena literatura, y nada, encantada de Si nos teníais un poco abandonadillos. Sí, es verdad. Por aquí estábamos Ramón y Carmen y por ahí otra persona. No sé, no me acuerdo quién fue. Por ahí también. La gente de La Ventilla. Y, claro, sí. Y a la técnica tenemos a nuestro compañero Ramón. Hola, Carmen. Qué bien. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, Carmen. Bueno, cada vez lo hago mejor. Cada vez lo haces mejor, muy claro, bien. Claro, esto es practicar. Eso es practicar y practicar, así es. Cuando tú me digas, yo leo. Bueno, pues cuando quieras, te escuchamos. ¿Pero de tus alumnos o tuyo? De mis alumnos. Vale. Yo este micrófono lo odio, déjame el tuyo. Ana, a ver si funciona mejor. Oigo súper mal. A ver si... Muchísimo mejor, ¿no? No he sido yo, ¿no? Vale. No, ese lo vamos a matar. Ah, sí, perdón. Lo dejo por aquí, pero lo vamos a matar. Vale. Oye, eso sí. Ahí, vale. Venga, va. Bueno, pues vamos a... me oigo fatal. Debe ser que me hago mayor. Eso puede ser. Si es que al final... Sí, ¿verdad? Ay, están llegando las vacaciones. También puede ser eso. Bueno, pues os quería contar que esta semana hemos visto en clase, o es otra de clase, hemos visto Psico. Son 2 horas y 8 minutos y tardamos varias clases. Es una película que no va de cosas de miedo, ¿eh? Es una película que va de la sanidad pública en Estados Unidos. Y de lo poco que llevo dando clases para, en esto de la FP, poner películas, es lo que me hace dudar más, porque ¿vale la pena poner tanto tiempo de película con el poquito de tiempo que tenemos para clase? Pues una profe que se llama Eva me dijo, oye, pues así también ven cine, que eso está muy guay, el ver cine. Y eso es lo que yo quería pensar. Psico, Michael Moore, en estado de gracia, estado de bienestar, salud pública, sanidad pública, seguros privados, Estados Unidos, años 2000, Cuba. Muestra cómo Estados Unidos sobrevive sin asistencia universal, 57 millones de personas pasando penalidades. Y vamos a empezar el tema más de la asignatura de FOL, ahora se llama IPE, es el tema de nóminas, ¿no? Entonces dimos abonos, devengos, entramos en deducción. ¿Y por qué se me ocurrió verme Psico en casa? Pues quería comprobar si ese film de 2007 podría ayudarme a responder si hay una relación directa entre sanidad universal y gratuita y las deducciones que nos hacen en las nóminas. Antes de proseguir, debo anotar que Seguridad Social es previsión. Es un sistema de previsión de males sociales probables. Un accidente, la jubilación, una enfermedad sobrevenida o genética o contraída en el trabajo. Todo eso y quedarse huérfano, viudo, ser padre. Así que es un sistema de previsión. Y está conformado por algo que se establece como técnicas específicas de previsión. Es un lenguaje jurídico. Pero advierto que se trata de un plantel de técnicas, es decir, procedimientos concretos y entrenados para, por ejemplo, quedar inscrito en el sistema. Es decir, ser sujeto del sistema de la seguridad social. Aquí también debería aclarar que lo que pone en la Constitución, la de los 48 años, la más larga en la secuencia histórica, es que en el 41, en el artículo, se establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante necesidad, especialmente el desempleo. Y en clase me contaron lo siguiente. El grupo de alumnas. Hoy ha sido, cuando me lo han contado. ¿Un país tan grande como Estados Unidos de América puede sobrevivir solo con salud privada? Alucinante. ¿El tipo del seguro entonces es quien decide quién vive y quién muere? te ves en otros países en donde puedes ir al médico y no todo el mundo puede pagárselo. Viajando en Canadá, solo en la peli va lenta la asistencia, pero parece más bien que les meten ideas en la cabeza para que no quieran salud pública, como estereotipos contra el comunismo, contra el socialismo. Es cierto, siempre me han parecido estúpidos que tengan tanto tema privado. En España, aquí hay una alumna que ha dicho que en España con un año en seguro privado ya te operan, aunque sea una cuota muy baja. Y otra persona le ha contestado, pero eso no es verdad, depende. Y luego ha dicho otra, por otro lado me han generado incomodidad ver la película, malestar. Por ejemplo, ver que un país tan rico deja gente en la calle, aún no lo entiendo. ¿Será que soy muy joven? Es insólito. Me parece también que ahora aprecio más la sanidad pública. Me impresionó que Estados Unidos, siendo como es un país naciendo de una revolución por un tema de impuestos, que estén así pagando mucha pasta a aseguradoras privadas que luego no hacen nada, me parece que la gente se ha vuelto muy tonta. Tienen el país lleno de armas, un ejército tan grande, y lo único que hacen es bombardear Oriente Próximo. Me ha costado verlo. No soporto Estados Unidos. Me parecen ridículos. Todo el rato se llamaban a sí mismos americanos. Me recuerdan todo el rato a Luigi Mangione, el que mató al CEO de una aseguradora. En la bala marcó la siguiente inscripción, denegado por antecedentes médicos, deny, defend, depost. Ya se ha dicho todo, eso lo he dicho la última. Estados Unidos da asco, se ve en cómo tratan a la gente, me llamaba la atención cómo denegaban la atención a los asegurados. Eres alto, bajo, gordo, las pedazos de listas de enfermedades que no aceptaban los seguros privados. Enferma me pongo. Cualquiera que se lucre de la desgracia ajena es un ser humano despreciable. Y la última persona, que es cubana, dijo: me sorprendió que acabara la peli en Cuba. Bueno, buenas tardes. De nuevo nos van a hablar de la vivienda Julia, que ha venido, y su compañero David, de bueno, pues todo el plan de alquileres, fraudes que hay con los alquileres, los locales que los hacen a vivienda. Ellos, que están más informados, va a haber una manifestación, nos van a explicar pues todo lo relacionado y lo que ellos pretenden que nos pueden informar bien. Bueno, está Julia. Hola. Pues nosotras somos del Sindicato de Vivienda de Tetuán y nada, convocamos una manifestación el 28 de marzo, que es este sábado, a las 7 en Plaza Castilla. Y un poco la manifestación surge de la crisis de la vivienda que estamos viviendo actualmente, que pues un poco vemos cómo los alquileres están disparándose y en este contexto vemos cómo no hay ningún tipo de ayuda como legal, por así decirlo, para impedir que nos echen de nuestras casas. Entonces, bueno, con este contexto, nosotras tenemos claro que sigue siendo la vivienda un negocio, si sigue siendo un bien mercantil con el que poder especular, va a seguir existiendo este problema de la vivienda. Y nada, también lo reivindicábamos el 5 de abril con todos los movimientos, todos los colectivos de vivienda, y decíamos que estábamos en contra del negocio de la vivienda, y ahora lo que queremos es señalar el acoso inmobiliario y a todos los actores que lo están permitiendo y están siendo cómplices. Entonces, bueno, el acoso inmobiliario son todas esas prácticas que tienen pues tanto propietarios, caseros, como inmobiliarias y también pues las empresas de desocupación para, en última instancia, echarlos de nuestras casas de la forma más rápida posible. Y vemos como la forma más sangrante de prácticas de acoso inmobiliario pues son contratar a empresas de desocupación. Pero también lo vemos en nuestros día a día con pues que no te arregle el casero desperfectos de tu casa, que no quieran que te estén subiendo el alquiler constantemente para que te vayas, que un fondo compre tu casa y tú estés dentro y entonces eso suponga que tengas que irte lo más rápido posible. Y bueno, y todo esto. Y en el barrio pues lo estamos viendo día a día, tanto con el nuevo plan estratégico, que lo que intentan es densificar aún más un barrio que es el más denso de todo Madrid, con aún más pisos turísticos en el barrio, fondos que compran edificios enteros, rentistas que nos ahogan con el alquiler. Y eso. Y bueno, la campaña va a tener cuatro ejes fundamentales en los que vamos a señalar a cuatro actores que eso, son cómplices de este acoso inmobiliario. Primero de todo, lo más sangrante que he dicho antes, las empresas de desocupación, que eso, se encargan de básicamente ir a casa de las vecinas, amedrentarlas, meter miedo para que se vayan lo antes posible desde su casa. También señalar que estas empresas, el 40% de ellas tienen vínculos con el fascismo y con la ultraderecha, que esto es importante porque estamos en un contexto de auge reaccionario. Y luego un poco también cómo señalan al pobre o al migrante como el causante de pues la crisis de la vivienda actual, cuando realmente son las clases más enriquecidas a las que señalamos nosotras como las culpables de toda esta situación. Luego, los rentistas, que son en última instancia los que contratan a estas empresas de desocupación, y también vemos cómo son estos caseros también los que contratan estos servicios y también los que están yendo a las casas de nuestras vecinas, contratándoles suministros, etcétera, y poniendo alquileres pues a precios estratosféricos. Luego, las inmobiliarias, que en Tetuán justo vemos como Franco Rodríguez y la calle Franco Rodríguez sobre todo es como de las más de las que tienen mayores inmobiliarias en todo Madrid, que esto es algo que hay que destacar, y que estamos viendo como nuestras calles y nuestras casas están llenando de su publicidad, de cómo cada vez hay más cláusulas abusivas de los contratos y de cómo cometen ilegalidades y son cómplices de las empresas de matones para echarnos de nuestros barrios. Y luego, por último, señalar al gobierno, que es cómplice en última instancia de todo lo que está ocurriendo, permitiendo que esto ocurra sin desarticular las empresas de desocupación. Y pues bueno, lo vemos también con medidas de la caída de la moratoria, que aunque era como algo nimio y muy rebajo, o sea, que no tenía mucho peso, era una herramienta sindical que ha caído por su propio peso. Luego, cada vez hay más policías en los barrios, lo estamos viendo, y bueno, las bonificaciones fiscales, ayudas a los alquileres, a los rentistas, pues todo un contexto que nos hace ver que nuestra forma, o sea, la clase trabajadora cada vez tiene unas condiciones de vida peores, y todo porque unos pocos se enriquezcan a nuestra, pues por nosotras, básicamente. Y bueno, un poco eso. No, que lo que quería Julia comentar, lo que quería comentarte, Julia, es que has dicho del gobierno y tienes razón, porque el gobierno no hace todo lo que tenía que hacer, pero no podemos olvidarnos que sí que hay una ley de vivienda, que son las comunidades autónomas las que la tienen que implementar, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, pues sencillamente la señora Ayuso se niega, por ejemplo, y el ayuntamiento también, se niega, la señora Ayuso se niega a que haya zonas tensionadas. No, en Madrid no existen zonas tensionadas. Y el ayuntamiento, pues, no hace las inspecciones suficientes, con lo cual el tema de los alquileres turísticos está completamente desmadrado. Entonces, que no digo yo que no tenga la culpa el gobierno, que sí, porque se podrían hacer muchas más cosas, pero que realmente estamos también en esta situación de que las comunidades autónomas que tienen que implementar estas medidas, pues no lo hacen, porque básicamente porque son muy amigos de los fondos buitre y de la especulación con la vivienda, nada más apuntar eso. Sí, o sea, justo es un poco que el gobierno, tanto del ayuntamiento como el gobierno del PSOE que tenemos ahora, que supuestamente dice que es el más progresista de la historia, estamos viendo cómo está implementando una serie de medidas que para nada favorecen las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y esto pues es que lo veíamos muy claro con eso, lo que he mencionado antes de la caída de la moratoria, que ha dejado 70.000 familias sin vivienda y sin alternativa habitacional. Y bueno, aunque nosotras creemos que para nada era la solución, o sea, que esto es una herramienta que obviamente utilizamos en los sindicatos para que la gente pueda seguir en sus casas por la vulnerabilidad, o sea, alegando vulnerabilidad, pero no creemos que esto sea el fin último. O sea, nosotras creemos que el problema fundamental es que la vivienda no puede ser un negocio, y mientras que siga siendo un negocio, no va a haber un derecho, o sea, una vivienda gratuita, de calidad y universal para toda la clase trabajadora. También señalar como que con la ley de vivienda lo que hemos criticado mucho desde el Movimiento de Vivienda de Madrid es que el hecho de que solamente se pueda aplicar si el gobierno autonómico quiere es una limitación que viene también como de antemano de parte del gobierno. La ley de por sí se quedaba bastante mínima con las reivindicaciones que venían desde el Movimiento de Vivienda, con toda la lucha que hubo en la PA en los últimos 10 años. Y eso, también señalar como que evidentemente que la ley de vivienda no se esté aplicando en ciertos territorios es como otra forma en la que se está complicando la vida más a la gente en los barrios, pero que con solo aplicarla no solventaríamos este problema, sino que hacen falta medidas mucho más contundentes. Por eso en parte también la reivindicación que hacemos en esta manifestación de la desilusión y la prohibición de las empresas de desocupación, que al final son empresas de matones que van de forma completamente ilegal poniendo pegamento en las cerraduras de las casas de los compañeros del sindicato, amenazando con órdenes de desahucio falsas, y que básicamente funcionan a través de la violencia más abrupta. Eso, como que pensamos desde el sindicato que existen muchísimas más medidas que se podrían implementar para enfrentar el acoso inmobiliario. El más sangrante, que es las empresas de desocupación, como todos los demás abusos que vemos por parte de inmobiliarias y los rentistas, y no se está haciendo lo suficiente, en gran parte por los intereses propios que observamos en el gobierno. Por también mencionar como ejemplos concretos que hemos visto aquí en nuestro barrio, tenemos un bloque organizado del sindicato en calle Azucenas 22, donde en reiteradas ocasiones en los últimos meses ha estado viniendo una empresa de desocupación a amedrentar a los vecinos. Para poner en contexto, esto es una casa, la vivienda del compañero que fue acosado por esta empresa pertenecía a la Sareb, ¿no? Y la Sareb, que se había financiado con dinero público, vendió la casa sabiendo que estaba dentro. Y el nuevo propietario no quiere negociar con el inquilino y le quiere echar a la fuerza sin esperar los plazos judiciales. Entonces, como por nuestra parte, viendo casos tan concretos donde este compañero acabó detenido por ser amenazado y por enfrentarse a estos matones, vemos más urgente que nunca que se implementen medidas como la desarticulación de las empresas de desocupación, algo que se podría haber hecho hace ya años cuando empezaron a surgir estas empresas. Y aparte de Julia y David, aparte de, por ejemplo, esta medida que habéis comentado de desarticular este tipo de empresas, ¿qué otras medidas? Es decir, aparte de, a mí me parece estupendo esta jornada de un poco de lucha, de reivindicación, de quejarnos, de que es verdad que hay una situación ahora mismo en Tetuán bastante importante, yo creo, de especulación y demás, ¿no? Pero aparte, ese paso más allá de hacer un poco de incidencia, de decir, bueno, ¿qué medidas pensamos que son necesarias para acabar con esta situación? ¿Qué propuesta, o sea, qué papel vosotros entregaríais a un gobierno, quien fuera, ¿no? Y, oye, mira, pensamos que hay que hacer esto. O sea, nosotras creemos que la mayor fuerza que tenemos como gente que vive en el barrio, como gente de clase trabajadora, que es la mayor parte de la gente que vive en Tetuán, es organizarnos en los sindicatos de barrio, crear herramientas para luchar contra el negocio de la vivienda, porque creemos que el gobierno es cómplice de todo esto. Entonces, si nos organizamos en los sindicatos, si compartimos herramientas, si nos asesoramos mutuamente y colectivamente para hacer frente a todas estas violencias que comentábamos de acoso inmobiliario, para hacer frente a nuestros caseros que nos quieren subir el alquiler constantemente, etcétera, somos mucho más fuertes. Y bueno, también comentábamos eso, que esta manifestación surge a nivel barrio, pero nosotras creemos que tenemos que aunar fuerzas, tanto colectivos del barrio, que estamos aquí luchando cada una y aportando algo al barrio, como movimientos sociales que en cada contexto estamos viviendo también todas estas violencias. Entonces, un poco eso, creemos que la cosa está en la fuerza de la organización de la clase trabajadora. Sí, como que nosotros pensamos que puede haber distintas medidas que pueden ayudar con lo que viene siendo aliviar la situación de la vivienda que hay ahora mismo, pero las experiencias que nos han traído los últimos gobiernos y las experiencias que desde los sindicatos y el movimiento de vivienda hemos ido acumulando es que al final nuestra fuerza real está en organizarnos, tener un buen método de presión, poder luchar los casos con la máxima fuerza posible y es un poco en esto en lo que se marca nuestra manifestación que frente a el rentismo y sus matones, los distintos tipos de sostenes que tiene el rentismo, lo que tenemos que hacer es organizarnos para poder exigir más, defendernos mejor y caminar hacia una defensa cada vez más eficiente y mejor contra los abusos. No sé si va a funcionar. Ah, sí. Yo creo que no tenemos ni puta idea de lo que hay que hacer en general. O sea, que me da la sensación de que vosotros dos estáis trayendo como una propuesta encima de la mesa, ¿no? Que es un poco, bueno, pues vamos a organizarnos, vamos a intentar no tomar solo salidas individuales y también vamos a intentar no hacer siempre lo mismo, ¿no? Que es esperar a que el poder legislativo cambie la ley, esperar, ¿no? Esperar a que cambie esta... ¿cómo se llama? Configuración de fuerzas y que venga hacia nuestro lado y entonces de repente construyan 20.000 viviendas más en Tetuán, no sé cómo, o nos regalen a todas una porque se vuelvan así un poco chalaos y digan, ten, vivienda de protección oficial, ¿no? Me parece que yo estoy instalado un poco en eso, ¿no? En estar sentado a verlas venir, ¿no? Entonces, que os quiero preguntar, a nivel de Madrid, ¿cómo está funcionando el sindicato? Habéis hablado en Tetuán, a nivel de Madrid, ¿hay alguna victoria? ¿Hay algún elemento que nos señale que este es el camino, el que estáis indicando vosotras? Pues bueno, a nivel Madrid tenemos mucha experiencia, o sea, tenemos, bueno, el sindicato de vivienda Carabanchel como ejemplo así como de sindicato con mucha fuerza en Madrid. Luego también el sindicato de inquilinas y luego sindicato de la Pavallecas. Como sindicatos así más fuertes y luego pues sindicatos en cada uno de los barrios con gente que lo que pretende es un poco eso, en plan organizarse porque cree que efectivamente no podemos estar, como has dicho, esperando a verlas venir a que algo en la legislación cambie, sino que tenemos que organizarnos porque somos nosotras las que tenemos la fuerza suficiente para hacer frente a esto. Y luego, pues, victorias que estamos viendo, pues, aquí en Tetuán una compañera le estaba acosando a su casero, cortándole los suministros, yendo él mismo a hacer todas estas cosas y hemos conseguido, pues, denunciarle ante, o sea, poner una denuncia y ha ganado el juicio. Entonces, son como pequeñas victorias que vamos consiguiendo que significan que efectivamente esta organización funciona y que juntas pues somos muchísimo más fuertes y organizadas muchísimo más. Oye, ¿y en algún momento dentro de los sindicatos de inquilinas o de la vivienda se ha planteado, sé que por ejemplo en Barcelona en algún momento se planteó una huelga de alquileres, por supuesto quizás... depositando el dinero del alquiler en algún sitio, pero una huelga de alquileres así, como que eso creo yo que sí que podría tener más repercusión. Sí, al final la huelga de alquileres es una herramienta sindical que se ha utilizado en el movimiento de vivienda desde hace años. La cuestión es que el sindicato de inquilinas lo que ha conseguido hacer es ponerlo sobre la mesa mediáticamente como una opción a gran escala y a nivel estatal. A día de hoy el movimiento de vivienda está todavía bastante alejado de conseguir como una huelga general de alquiler a gran escala. También habría que definir para qué exactamente y de qué manera, ¿no? Pero sí, la huelga de alquiler es una herramienta basiquísima en los sindicatos de vivienda y es una forma en la que podemos presionar directamente para que nos hagan un arreglo, para conseguir una renovación de contrato o para distintos motivos sindicales. Entonces, sí, nosotros caminamos a mejorar esa herramienta sindical, hacerla cada vez más grande, más potente, conseguir ganar más casos con ella y también mejorar todas las demás herramientas sindicales que tenemos para poder mejorar la posición de negociación de los inquilinos, de toda la gente que no posee la vivienda en la que vive. Y eso, sí. Oye, ¿y esta manifestación del día 28 es solamente de Tetuán o es del conjunto de la ciudad? La cosa es que, bueno, lo hemos sacado desde Tetuán, por lo que hemos dicho, un poco analizando la situación de acoso inmobiliario que veíamos tanto en el barrio como en el resto de Madrid, pero un poco también viendo cómo esto se trata de un problema estructural, que no es algo que pasa en el barrio y ya. Y entonces nuestra idea ha sido, pues eso, fortalecer como los vínculos entre colectivos de vivienda y se trata de una manifestación que va a convocar a todo Madrid y cuantas más seamos mejor, porque es un poco la idea, que mostrando fuerzas y mostrándonos fuertes ante todo este acoso inmobiliario, entre el negocio de la vivienda y todos los matones y entre este sistema que lo sostiene constantemente, es como podemos ver, o sea, como se puede ver que tenemos fuerza ante ello. Entonces, sí, es una manifestación. Es una convocatoria para toda la ciudad. Para toda la ciudad. Y se están organizando en los diferentes barrios. Claro, la cuestión es esa, que de cara a la manifestación teníamos bastante claro que no podía ser solo una cuestión de Tetuán, porque por mucho que es muy importante fortalecer los lazos con los colectivos y las asociaciones vecinales, era muy importante que esto sirviese para mejorar la coordinación con el resto del movimiento de vivienda y también con otros movimientos sociales como colectivos antirracistas, etcétera. Y eso, de cara a esto tuvimos una asamblea abierta en el Centro Social La Rosa hace unas semanas, donde nos sentamos y, aparte de hablar de la manifestación, pusimos en conjunto como las herramientas que habíamos tenido en contra de distintos acosos inmobiliarios, especialmente Desokupa, y claro, la manifestación va encaminada a esa, a mejorar nuestra coordinación y nuestra fuerza. No os vayáis, vamos a poner una canción, ahora seguimos con otra entrevista y volvemos con esta entrevista. ¿Lo conseguiremos hacer bien? ¿Os volveremos locas? No lo sabemos. Hola, muy buenas tardes. Al otro lado del teléfono tenemos a un compañero, pero no nos está escuchando por ahora. ¿Hola? No. Bueno, pues haciendo gala del cacharreo habitual en Radio Almenara, hoy no son los duendes, es Ramón el que no consigue que las cosas vayan bien, no pasa nada. Estamos al otro lado del teléfono con José Manuel Benítez Castaño. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, bien. No sabemos a dónde llamamos. ¿Estás en Madrid? ¿Estás en Brasil? No, no. Estoy en la Sierra de Huelva. Soy un ganadero de la Sierra de Huelva, de Cortegana. Estábamos hablando, antes de entrar contigo en directo, estábamos hablando con el Sindicato de Vivienda de Tetuán, que es un pequeño barrio que hay en Madrid, bueno, no tan pequeño, ajá, y estaban denunciando que les están acosando, ¿no? Por vía, pues por varias vías. Hay empresas que están intentando echar a la gente, también la policía tampoco se está mostrando demasiado, bueno, partidaria de los fines de este sindicato. Incluso han llegado a decir que las propias políticas de los gobiernos no son las mejores, son una mierda, más o menos han venido a decir, y por eso convocaron una manifestación. A ti te queremos entrevistar por otra cuestión, y es un poco por esta tierra que nos sostiene. ¿Estamos violentando a la tierra que nos sostiene, José Manuel? Bueno, pues la tierra que nos sostiene es entre otras muchas cosas, la que nos provee de alimentos, y estamos violentándola en el sentido de que estamos rompiendo esos ecosistemas, ese equilibrio que se tiene que dar en un ecosistema para que el medio ambiente se conserve y la tierra nos siga proveyendo de alimentos, también haga de efecto sumidero de CO2, que la tierra es uno de los principales elementos de sumidero de CO2. Y también la estamos violentando porque los grandes fondos de inversión están comprando nuestras tierras, y las personas campesinas no pueden acceder a las tierras, no solo en países terceros como Latinoamérica o África, que ya es bastante duro y cruel, sino también aquí en nuestro propio país nos están haciendo casi imposible a la gente joven, les está siendo muy difícil el acceder a la tierra para poder dedicarse a la profesión más noble que hay, que es la de producir alimentos de calidad. Y además pues apostamos por un sistema agroecológico respetuoso con el medio ambiente y en equilibrio para producir alimentos de calidad, pero siempre de manera sostenible y para que les lleguen también a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a consumir alimentos de calidad, no solo tienen que ser los productos de calidad algo que esté al alcance de unos pocos que tienen un poder adquisitivo alto. José Manuel, hola, mira, soy Ana, otra de las tertulianas de aquí de Radio Almenara, y yo quería, como dices que estás en Huelva, quería yo preguntarte un poco por el tema de tanta sobreexplotación que hay de acuíferos para el tema de la producción de frutos rojos. ¿No crees tú que se nos va un poco de las manos esto? Sí, totalmente, totalmente. La sobreexplotación, explotación de los acuíferos se está haciendo de manera indiscriminada. En la mayoría de los casos se produce por empresas, grandes empresas de la industria, de la agroindustria alimentaria, que solo vienen a sacar tajada y a buscar beneficio rápido, y están sacando agua con pozos ilegales y de zonas donde no se puede sacar, y incluso usurpando tierras públicas, usándolas de manera propia, apropiándose de ellas, y claro, para esas tierras de las que se apropian, pues no pueden conseguir aguas legales, de manera que consiguen aguas ilegales que están sobreexplotando los acuíferos. José Manuel, te queríamos preguntar, porque era el interés de la entrevista, si nos podías hacer un en catalán serían 5 céntimos, un poquito, de qué es el movimiento social Vía Campesina. Si nos puedes en 2 minutos darnos, sí, nada, 2-3 coordenadas, te agradeceríamos muchísimo. Sí, Vía Campesina es un es un movimiento social internacional con una infinidad de organizaciones campesinas a nivel de toda la tierra. Tiene representación ahora mismo prácticamente en todos los estados, en todos los países, y su objetivo principal es defender a las personas campesinas desde un modelo de agroecología y para producir soberanía alimentaria, para que todos los pueblos puedan llegar a su soberanía alimentaria. Y también para que haya acceso a la tierra. También para que las condiciones de trabajo sean dignas para todas las personas campesinas, para las personas migrantes. Y es un movimiento rural que defiende un mundo rural vivo y defiende a las personas que viven en el medio rural. La vía campesina, uno de los principales trabajos ha sido el que ha hecho la presión que ha hecho con el apoyo del gobierno de Bolivia, fue conseguir el que, después de 3 años de trabajo, que se aprobara la Declaración de Derechos Campesinos en la ONU. La Declaración de Derechos Campesinos, por sus siglas en inglés, conocida es UNDROP, y ahí se reconocen todos los derechos campesinos de las personas indígenas, de las personas que están en el medio rural. Muchísimas gracias, José Manuel. Voy a abrir el micrófono por si alguna persona del estudio te quiere hacer alguna pregunta o alguna anotación. Bueno, yo una de las cosas que quería preguntarte, me parece muy importante esto que has dicho de la Declaración de los Derechos Campesinos, que estén reconocidos, pero me importa también mucho no solo los derechos de los campesinos, sino de alguna manera los derechos de la tierra, en el sentido de que a veces, bueno, el capitalismo es lo que tiene, ¿no? Todo lo engulle, lo mismo que en la vivienda hay fondos buitres que se hacen con un montón de viviendas, pues en el campo lo mismo. Hay empresas agroalimentarias, multinacionales, que se hacen con muchas tierras y que hacen lo que quieren prácticamente, ¿no? Con respecto a los alimentos que producen, con la utilización de fitosanitarios. Supongo que esto también lo tenéis en cuenta, ¿no? En este movimiento sí, de claro. La vía campesina. Claro, por eso defendemos un movimiento de soberanía alimentaria y de agroecología que está totalmente reñido con el modelo de agricultura industrializada, de fondos de inversión, de acaparamiento de tierras, de acaparamiento de tierras donde hay agua, o sea que también acaparamiento de aguas. Y todo esto está ocurriendo también aquí, pues porque también tenemos acaparamiento de tierras para otros usos que son destructivos, como es la minería. Aquí tenemos en Huelva varios casos. También tenemos acaparamiento de tierras para el uso de grandes plantas fotovoltaicas y también pues para producciones industrializadas súper intensivas, tipo macrogranjas, tipo pues cultivos súper intensivos con un montón de insumos químicos. Y también con otra gran amenaza para los campesinos y campesinas y también para la sociedad en general, que son los cultivos transgénicos y las nuevas técnicas genómicas que precisamente ahora van a votarse en el Consejo y en el Parlamento Europeo, y que esas nuevas técnicas genómicas pues que quieren acabar con los derechos de poder de las personas campesinas, de poder sembrar sus propias semillas y de poder elegir lo que siembran solo tendrían derecho estas grandes empresas multinacionales, que al final en la industria semillera y de los insumos pues son unas pocas multinacionales que controlan todo el mercado internacional. Muchísimas gracias, José Manuel, por darnos este reporte tan exhaustivo, tan, tan detallado en tan poco tiempo y sobre todo sin preparación. José Manuel, te mandamos un abrazo a la Sierra de, ¿has dicho? Gracias a vosotros. Muchas gracias. La Sierra, yo estoy en la zona de Jabugo. ¡Oh, qué buen Aracena. Jamón! Aquí allá están hablando de otras cosas. Pues, José Manuel, pues nada, te invitamos a un evento que vamos a hacer el 14 de abril, una cooperativa madrileña que se llama Bajo el Asfalto está la Huerta. Organizamos en la Glorieta Rocío Dúrcal, en Franco Rodríguez, organizamos un evento en apoyo a la Semana de Lucha Campesina y queríamos nada utilizar esta entrevista para difundir entre nuestros contactos a ver si podían acercarse. 14 de abril, 7 de la tarde, Rocío Dúrcal, Glorieta. Y gracias, José Manuel. Gracias a vosotros, intentaré estar allí. Un saludo, hasta luego. Salud. Pues no vamos a poner música porque hay varias secciones y a mí me gustaría tirar un poco del hilo antes de que Julia y David se vayan, que seguro que tienen cosas que hacer. Y es que quizás lo que estábamos esperando es saber qué pasaba si con esta entrevista se abrían otras luces, y se han abierto otras luces. Están hablando, este señor está hablando de fondos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Que el otro día una amiga me decía, Ramón, tú cuando veas un fondo, niégate. Nos está pasando esto porque este hombre está diciendo a los agricultores ya no les dejan plantar sus semillas. Y yo estaba pensando, ¿no será lo mismo que pasa en Madrid, que la gente quiere hacer su vida y no puede porque no tiene casa? Julia, te abro micro. Bueno, sí que es verdad que vemos un montón de fondos buitres ahora en todo Madrid y obviamente señalamos esto y vemos cómo se están quedando con pisos enteros y todo esto, pero como que también queremos recalcar que no se trata de un problema solamente como de estos fondos buitres que vienen aquí a España a hacer X cosas o a vender, o sea, a hacerse más ricos o enriquecerse, sino que esto es un problema que también vemos en general con rentistas que tienen una vivienda en alquiler o dos viviendas en alquiler, que también son, o sea, son actores que están siendo los que están actuando y siendo cómplices de todo el rentismo y de que nosotras estemos viviendo cada vez más míseramente. Entonces, bueno, señalar a los fondos, obviamente, pero también señalar al rentismo en general y a todo lo que lo sostiene. Y eso, que son, al final nuestra vida se está convirtiendo como en algo mucho más, o sea, pues mísero, porque los alquileres cada vez están, pues son más altos y las condiciones de vida, bueno, los sueldos son cada vez más bajos y eso. Bueno, yo, es que Julián, yo no estoy de acuerdo contigo en lo de que uno que tenga, una persona que tenga un piso, sea un rentista. No estoy de acuerdo. Creo que no se puede comparar de ninguna manera. O sea, quizás a partir, qué sé yo, podemos ponerle una cifra, podemos poner a partir de dos viviendas desocupadas, pero una persona que tiene una casa y la alquila, yo no la metería en el mismo saco de cómplices. Pero bueno, eso es mi opinión. Cierro. Si no. Vale, perfecto. Nada, que con esto decir que desde la posición que tenemos en el sindicato, desde nuestra experiencia y nuestras ideas, pensamos que no podemos como sopesar miserias o condiciones, ¿no? Es decir, a menudo nos vienen con el argumento de que una persona que alquila una vivienda para poder llegar a fin de mes, pues esa persona, si el inquilino no es capaz de poder pagarle alquiler, pues hay que desahuciarle. Nosotros pensamos que como sociedad tenemos medios suficientes para garantizar la vivienda a todo el mundo. Es decir, a día de hoy, si existe un negocio tan, tan, tan expandido en torno a las rentas, sobre todo en España, donde hay tantísimo casero particular, es en gran medida porque es lo que mueve un poco la sociedad de clases que tenemos montada en España. Y claro, nosotros pensamos que tenemos medios suficientes para todo el mundo, para que todo el mundo tenga una vivienda, y que no podemos estar pagando cada mes una parte de nuestro salario a alguien que lo único que tiene es un papel de poseer esa vivienda. pero bueno, yo creo que el alquiler ha existido toda la vida, toda la vida, aquí en todos los barrios de Madrid, ¿no? Y bueno, eso de los buitres que te vienen a amenazar, yo no lo he visto. Con que esto cuando ha empezado a funcionar, los matones y etcétera, porque yo llevo en el barrio desde el 78 y he estado de alquiler muchos años y yo nunca he oído los matones. O sea, lo que está pasando ahora es que hay un auge reaccionario bastante tocho y del fascismo en general, porque el capitalismo no es capaz de sostener como todas estas promesas de estado de bienestar que nos estaban prometiendo. ¿Y qué pasa? Pues que surgen todos estos grupos nazis de extrema derecha que lo que pretenden es señalar que la problemática está en el más pobre, la problemática está en el migrante que viene aquí, cuando realmente la problemática es todas las clases capitalistas que se están enriqueciendo a nuestra costa. Entonces, claro, o sea, obviamente el alquiler ha existido, pero nosotras señalamos que esto no debería ser así, que tú no deberías pagar por una vivienda. Ya, pero yo pienso una cosa que se está haciendo, porque se está haciendo, yo conozco casos, de que una persona alquila un piso de 4 habitaciones y luego esa persona que ha alquilado el piso alquila a otras 5 personas. Entonces, también es un negocio que el casero no lo tiene asimilado. A ver, yo creo que, ¿o no? Yo creo que uno de los problemas que tiene España es que Franco, el dictador Franco y sus ideólogos decidieron que era mejor hacer un país de propietarios que un país de trabajadores. Entonces hicieron muchas viviendas en el franquismo de muy mala calidad, muchísimas de ellas de muy, muy mala calidad, porque entre otras cosas les pagaban a los constructores por vivienda construida y no había ningún control sobre los materiales. Y entonces hay barrios, pues yo qué sé, el barrio del Pilar, el antiguo barrio del Pilar, Usera, un montón de sitios que realmente son muy malas. ¿Cuál es la trampa de hacer un país de propietarios? Pues que no luchan y que no reivindican. Entonces, en España, solamente el 5%, creo, son viviendas en alquiler. El resto son viviendas en propiedad. En Europa, por ejemplo, el alquiler en algunos países significa cerca del 50%. De media, creo que el 15-20%. Entonces, claro, yo creo que la lucha tendría que ir, entre otras cosas, por exigir a las administraciones, al gobierno y a las administraciones públicas, que hicieran un parque de viviendas en alquiler suficientes y de un alquiler asequible, porque es para mí es la solución. Ya hubo un tiempo en Madrid, yo trabajaba en esos momentos en la empresa municipal de la vivienda y suelo, que se hicieron muchas viviendas sociales y luego llegó Ana Botella y las vendió a los fondos buitres. Entonces, claro, eso es lo que no puede ser. Es que tendríamos que ir a que en la Constitución estuviera blindada, o igual que se pide que se blinden las pensiones, pues tendría que estar blindado, pero lo que se dice blindado, el derecho a la vivienda. Pero yo creo que también lo que está pasando en esta mesa, que es lo que tendría que pasar más a menudo, es que están hablando como posiciones diferentes con respecto al mismo problema. Acaba de hablar Carmen, ella dice que hay cosas que no ve, Julia y David están diciendo, pues esto ha pasado hace poco en mi casa o en mi barrio o a un amigo mío, y tú, Ana, estás ahora desde otro lado diciendo, pero si es que esto se pudo arreglar, o sea, hace 20 años se hizo algo y tal. Pero yo veo que estamos hablando como de estrategias. Al final me da la sensación de que este sindicato de Tetuán está diciendo algo así como, no vamos a esperar a que cambie una ley, porque tenemos ya el problema encima. O sea, el problema ya lo estamos viviendo, tú no lo estás viviendo y Carmen tampoco, y yo tampoco. Bueno, y yo sí lo estoy viviendo. Tú lo estás viendo. También. Vale. También. Yo vale. También lo estoy viviendo, porque también vivo de alquiler y también me acabo de cambiar y el alquiler es altísimo. Pues al claro, sindicato. Al sindicato. Lo que pasa es que yo tengo un piso que lo tengo alquilado, no me vais a admitir. Seguramente. Yo tengo un piso en propiedad en el que no vivo, entre otras cosas porque no tiene ascensor y ya soy una persona de edad, y entonces pues lo tengo alquilado a un alquiler barato, pero lo tengo alquilado. Entonces, no, que yo lo que creo es que este tema de la vivienda realmente tendría que estar, yo qué sé, los jóvenes tendrían que estar revolucionados, de verdad, ¿no? Ana, lo está. O sea, sí, está, sí. O sea, las propuestas que nos han hecho hoy van mucho más allá de lo que... Sí, pues eso, es que tendrían que estar en la calle todo el día exigiendo que el derecho a la vivienda sea realmente un derecho. Es que yo vuelvo, perdóname Ana, parece que te voy en contra, pero es que yo llegué a Madrid en el 3 y es que en esos años la movilización era V de vivienda, derecho a techo, sí, sí. Y al calor de esas movilizaciones es cuando yo también sigo politizándome, ¿no? Así que es un poco como que llevamos cuánto tiempo con este problema enquistado estructural. Demasiado, eso digo, que llevamos demasiado tiempo con este problema. Entonces, hay voluntad política. Pero tampoco había habido sindicatos hasta ni movilización hace suficiente. Pero hasta hace 10 años o así, quizás no se estaba dando esa concepción del sindicalismo social, ¿no? Bueno. Con respecto a problemas, pues quizás de ahí venga alguna luz, ¿no? Sí, yo espero. La pregunta es, ¿hasta qué punto es meramente voluntad política o hasta qué punto existe la posibilidad de cambiar esto? De todas formas, el problema es que creo que la gran parte de la sociedad no sé hasta qué punto es consciente de que va a ir a peor y cada vez más. Porque a día de hoy, habiendo cada vez menos ganancias en la sociedad en su conjunto, al final la gente como mantiene su posición, su estilo de vida, subiendo los alquileres, y ahí hay toda una agenda detrás que son todos los distintos actores que señalamos en nuestra manifestación, inmobiliaria, rentistas, instituciones y las empresas de desocupación, ¿no? Que al final son una parte de todo esto, que están presionando para que sea cada vez más fácil echar a la gente de sus casas, aceptar cualquier tipo de abuso. Y es en contra de esto de lo que nos manifestamos y en los que nos estamos manifestando. Sí, que como subiendo y bajando el volumen de los cascos me desconcentro un segundo, pero bueno, sí, que eso, que nosotros pensamos que ahora mismo con la urgencia y con el sangrante problema que hay encima, lo que nos toca es organizarnos y crear como fórmulas que nos puedan servir, que quizás no sean la solución definitiva, eso puede ser, pero a día de hoy lo único que hemos visto que nos puede ayudar a parar desahucios, a evitar una cláusula abusiva, abusos de los caseros, es organizarse, montar campañas, negociar colectivamente, mostrar músculo, y es a lo que apuntamos con esta manifestación. Genial. Pues así cerramos. Pues una luz de esperanza. Pues nada, os seguid animamos a venir a la manifestación y pasaros por el sindicato, si os apetece. Justo. ¿La manifestación? ¿Sale? Desde Plaza Castilla, a las 7 de la tarde... El sábado, eso es. No, ahí está. El sábado, el 28 sábado. De marzo. Y eso, todas invitadísimas. ¿El 28 es sábado? Sí. 28 es sábado. Ah, sí. Pues nada, muchas gracias. Recogemos vuestra reivindicación y vuestra propuesta. Y la damos difusión. La mía. Vale. Now as a body sana. Tron easy. Maybe your Tron. Kuna disi zapaka napanya. Alafu kuna ya mimi na yeye. Kama mchuzi ungwe bila nyanya, ndo mimi paswazi bila yeye. Ni kweli mie napenda utani, na swala la kumpenda yeye niko serious. Na ukitaka unjue kiundani, basi mtongoze ni kuonyeshe kazi. Mwenyewe ndona huyo huyo, yani nina moja mpenzi. Mwenyewe ndona huyo huyo, ni mambo ya kuchitisia wezi. Buenas tardes, queridas y queridos lectores. Qué gran alivio es tener un buen libro en el que poder refugiarse del frío invernal, del de dentro y del de fuera, del cuñado y sus cosas, de las noticias, de la guerra y de los que las provocan, pero a los que ellos ni sus hijos van. Pues Aquí estoy de nuevo, soy Ana. Esto es Radio Almenara, vuestra emisora amiga, en el 106.7 de la FM, en el programa Buenos Días Tetuán por la Tarde y la sección de literatura Leer es un placer. Esta música tan bonita que nos ha puesto Ramón, pero que he seleccionado yo cuando he preparado el programa, viene de la isla de Zanzíbar, en Tanzania, lugar de nacimiento del autor que vamos a comentar en el programa de hoy. Se trata de Abdul Rakat Gurnah, que recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 2021. Sí, tiene el Premio Nobel, lo cual en estos tiempos que corren no es garantía de nada. Ya sabéis, primero le dan el Nobel de la Paz a Corina Machado y va ella y se lo regala a Trump, el mayor belicista y señor de la guerra. A Gurnah le concedieron el Nobel por, y cito textualmente, su penetración inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y los destinos de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. Gurnah también fue un refugiado en Londres, a donde llegó a los 18 años y nunca volvió a su querida isla de Zanzíbar, entre otras razones, por los efectos de la descolonización. En Inglaterra no se sentiría ni inglés ni tanzano, siempre sería un extranjero. Tampoco se libraría del peso de no ser de ninguna parte, por eso en sus novelas y en concreto en El Desertor, que es la novela que vengo hoy a comentar, los personajes están tratados con mucho amor y cuidado, con una comprensión hacia el desarraigo y las huellas de haber sido un país colonizado que resulta ser el hilo conductor de todas sus novelas. Quizás es ahora, cuando por fin parece que se está revisando la cuestión del colonialismo y sus abusos, sea un buen momento para leer a este autor, a Gurnah. La editorial Salamandra ha editado varios de sus libros, Paraísos, A orillas del mar, La vida después y El desertor. El desertor mezcla varias historias diferentes, pero básicamente habla de cómo los tienen que huir y en algún momento incluso convertirse en refugiados. Os aconsejo mucho leer este autor, que además de que escribe maravillosamente bien, como no podía ser de otra manera para un premio Nobel, aunque los Nobeles estén un poco así, es un placer leerlo realmente. Os dejo ahora con otra música. Chica. eco, danos y cero. Momu, monila, degam yulingam. Momu, monila, degam wongam. Ismael Lo, maravilloso músico senegalés. Nos sirve para despedir el programa. Me dice Ramón que tengo que volver a repetir el nombre de Abdulkarak Gunak. Pero mira, lo buscáis como Premio Nobel de Literatura 2021, porque es mucho más fácil que quedaros con este nombre. Despedimos por eso ya el programa de Leer es un placer. Os deseo unas felices vacaciones. Y siempre acompañadas de un buen libro. No hay mejor compañía ni mejor respaldo que un árbol en un prado primaveral. Hasta la próxima vez que nos veamos, o que nos escuchamos en Radio Almenara, en Buenos Días Tetuán por la tarde en el 106.7 de la FM. ¡Adiós! A ver, haced caso a Ana y sus recomendaciones, porque con Uclés triunfó. O sea que seguirla muy de cerca. Ana Rodrigo, en sus librerías. Pues el pasado 21 de marzo fue el Día de la Poesía, ¿a que no lo sabíais? Pues fue el Día de la Poesía y fue el Día del Síndrome de Down también. Entonces, pues se celebró un acto en el que yo participé como poeta y lo quiero contar porque, bueno, me parece que son entidades que hacen cosas muy chulas aquí en el barrio. El caso es que se celebró un acto en el Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural Eduardo Úrculo en el que, bueno, pues se reivindicaban o se recordaban estas dos cuestiones, ¿no? La poesía y el síndrome de Down, discapacidad intelectual también. Entonces, bueno, pues fue un acto organizado por la Asociación Argadini, que está aquí cerquita, y por Danza Down, en el que pues poetas, escritores, bailarines, actores con y sin discapacidad participamos en el evento. La verdad es que fue muchísima gente, fue muy chulo, se notaba cómo se lo habían preparado con mogollón de ilusión, con muchas ganas. Fue precioso, a mí me encantó, la verdad, participar. Y entonces pues les he pedido tanto a Elena, que es de la Asociación Argadini, como a Pilar, que es de Danza Down, que nos cuenten un poco de qué van estas asociaciones que tienen, qué hacen, y que nos explicaran un poco este evento que fue increíble. Hola, buenos días. Soy Rebeca Barrón, la presidenta de la Asociación Argadini. Y bueno, Argadini es una asociación que trabaja para las personas con discapacidad intelectual en el mundo de la cultura, del arte, de la creatividad, de las emociones, formando a las personas para el mundo laboral a través del programa técnico profesional en auxiliar de cultura y para personas que trabajen pues, con museos, en congresos, en jornadas. Y también toda la parte de las escuelas creativas y todo el trabajo que hacemos alrededor con las personas, pues que escritores, artistas, bueno, pues cada uno ahí con su faceta, con sus intereses y con esas habilidades que a veces están escondidas y hay que sacarlas a la luz. Estamos ubicados en un barrio, en Tetuán. Y bueno, pues uno de nuestros objetivos también es darnos a conocer al barrio, que el barrio es sensibilizar sobre las personas en general, personas vulnerables, personas neurotípicas, personas con discapacidad intelectual, personas que se encuentran diariamente paseando, andando. Y bueno, pues tenemos también la suerte de estar al lado de Danza Down y la verdad que queríamos hacer algo juntos desde hace mucho tiempo y se ha dado. Se ha dado el momento y no podemos estar más contentos y más orgullosos. A través de la poesía, a través de la danza, a través del dibujo, de la profesionalidad de nuestros artistas, y aquí me refiero a Danza Down y Argadini, pues qué mejor que hacer una muestra y presentárselo al barrio y a toda la gente que quiera venir y ojalá nos vayan conociendo y se pueda hacer esto todos los años. Así que no podemos estar más contentos. El objetivo, como decía, sensibilizar, conocer, compartir, participar en este entorno, que todos somos uno. Y que, bueno, las ciudades, las naciones y los barrios también nacen de las personas que están dentro, que viven y que lo habitan y cohabitan. Así que es una experiencia maravillosa. Convocar a poetas, artistas también del barrio es un objetivo para que puedan participar. Este año, pues bueno, gracias a Violeta que es una poeta de nuestro barrio y que va a traer a más personas, seguro, y que participa, pues es lo que queremos, darnos a conocer. Así que mil gracias y estamos aquí para todo lo que necesitéis. Cualquier idea que esté alrededor de la cultura, de la formación, del encuentro, de la palabra, de la música, pues nos tenéis a vuestra disposición. Pues gracias, Rebeca, de la Asociación Argadini, que está ahí en la calle Costa Verde, número 3, y hacen cosas pues muy, muy chulas, promoviendo la integración de las personas con diversidad, con discapacidad, con discapacidad intelectual. Y también bueno, pues tenemos a Pilar de Danza Down, que nos cuenta un poco quiénes son. Danza Down Compañía Elías La Fuente está formada por bailarines con discapacidad intelectual y fue creada en 1998 por Elías La Fuente y desarrollada por él mismo hasta su fallecimiento en 2023. En el distrito de Tetuán estamos desde el año 2008 como asociación, enseñando y practicando la danza y tomando como base quizá la rama más importante, el ballet clásico. Si bien nuestra actividad se desarrolla en varias áreas de la danza, ballet, danza española, musicales, etc. Uno de nuestros objetivos es conseguir la integración de manera profesional en las artes escénicas. Todos los años nuestra compañía ofrece en el distrito un espectáculo de danza a modo de festival. Danza Down y Argadini nos conocemos desde hace mucho tiempo y somos vecinos del barrio de Ventilla. En nuestros encuentros se comentaba a ver si hacemos algo juntos. El año pasado Rebeca, presidenta de Argadini, nos invitó a participar en una de sus actividades con motivo de la Noche de los Libros y lo realizamos en ambas entidades, contando historias. De aquella grata experiencia redactamos un proyecto conjunto, lo presentamos a la Junta Municipal de Tetuán, nos lo aprobó y nos cedió el auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural Eduardo Úrculo. El sábado 21 de marzo tuvimos la ocasión de hacerlo realidad, subiendo al escenario un espectáculo conjunto y curiosamente coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía y del Síndrome de Down. Y lo hicimos llenando el Úrculo, leímos textos propios y ajenos, recitamos poemas, danzamos varias coreografías, bailamos poemas y se representó una obra de microteatro. Fue un espectáculo bonito, emocionante, ameno, fluido, variado y lleno de cultura, donde actores, poetas, bailarines, voluntarios y profesionales, personas con y sin discapacidad, trabajamos con gran ilusión y una permanente sonrisa en los labios. Tan satisfechos estamos que intentaremos repetir la experiencia. Gracias. Pues gracias a Pilar de Danza Down, que también está en la calle Costa Verde número 15. Y nada, pues eso, damos a conocer estas dos entidades del barrio que hacen estas cosas tan chulas. Bueno, les voy a informar que, bueno, lo habrán oído, lo habrán visto, bueno, la televisión no, pero bueno, algún medio lo habrán visto. Esto, Más Madrid denunció lo de las tasas de la basura y al alcalde de Madrid y al parecer pues han ganado y tendrán que devolver las cotas a la gente porque claro, era un abuso que en el Retiro fueran 500, aquí en la Ventilla unos 200, otros ciento y pico. Yo casualmente no la he pagado, me negué. Y la verdad, pues Más Madrid pues ha hecho una labor muy buena, porque al parecer lo que presentó el alcalde no estaba como muy claro y o muy reflejado todo, entonces se lo han echado para atrás. Entonces, pues oye, pues hay que agradecer a Más Madrid que está ahí y que bueno, que ha defendido una cosa que nos viene bien a todos los ciudadanos de Madrid en general. Y quería pues eso, informarles para que estén un poco contentos que, pues, que nos quite la basura, que es mucha cota. Gracias, Carmen, por ser esa reportera dicharachera de La Ventilla, ¿verdad? Trayéndonos buenas noticias también. Yo quería poner esta canción Aguas de Marzo de Tom y Ellis de 1978 porque se está acabando el mes de marzo y... Yo no sé qué dicen, pero lo dicen tan bonito que con esta canción yo creo que la gente dudaría si francés o brasileiro. Uma cobra é um pau, é João, é José, é um espinho na mão. forte. No pé são as águas de março, flechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sapo, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março, flechando o verão. E nos vamos com a agenda de Tetuán. Pues, por ejemplo, aquí nos ofrecen una tertulia poética con sabor a mujer que organiza, no veo nada, Asocuda, la Asociación Cultural Acudevi, Ediciones Gárgola, y que va a ser en el espacio Bellas Vistas el domingo 29 de marzo a las 6. Y hay pues un montón de escritores y poetas participantes en tertulia poética con sabor a mujer, espacio Bellas Vistas. Y yo quería también anunciar que busco ayuda para cuando recibamos el audio de cambio de hora de unos amiguetes que lo producirán este sábado, que me ayudéis a difundirlo por todo Madrid, ¿vale? Porque estos amigos son de Radio Almenara y siempre hacen ahí como un audio muy bonito de cambio de hora. Y al final se lo mando yo a todo Quisque. Y pues este año, o sea, en este mes, en este equinoccio, pues me ayudáis a mandárselo también a la gente. A ver cómo les sale, que nadie lo ha oído aún. Y ya sabéis que en el espacio Lorenzana hacen su Lorencine, el cineforum en el barrio, el último viernes de cada mes a las 7 de la tarde. Y justo este viernes, 27 de marzo, proyectan Amarga Victoria del año 1939 del director Edmund Goulding. Así que, pues nada, allí en la calle Lorenzana 2 podéis ver pues cine bastante clásico, ¿eh? Bueno, y estas cosas que pasan a veces en las ciudades grandes, ¿no? Que se pueden dar dos eventos simultáneamente sobre el mismo tema, porque el sábado 28 de marzo en La Enredadera, en la calle Coruña número 5, fiesta intercultural de pueblos por el derecho a la vivienda. Desde las 3:30 de la tarde tendremos una puesta en común del caso y la victoria de la compañera Aida y asesoría jurídica sobre vivienda, porque están celebrando la lucha por la vivienda y una gran victoria colectiva. Después de mucho tiempo preparando este encuentro junto a nuestra compañera Aida, así dicen, quieren compartir y celebrar la victoria que se ha conseguido recientemente. A las 6, actuaciones musicales, a las 8, deliciosa cena vegana, a las 9, pinchada de DJ Zarjabe, Reni, hasta el cierre, y esto tendrá lugar en La Enredadera, en la calle Coruña número 5. Bueno, que es que los compañeros que han estado aquí esta tarde con nosotros también nos han hablado de una manifestación convocada el día 28 a las 7 de la tarde. O sea que sí, dos eventos, bueno, a ver si os podéis repartir, porque la mani también es importante. Danzas del Mundo nos proponen. Violeta, ¿estabas con esa? No. Vale, pues Jesús nos vuelve a mandar desde su barrio de Cuatro Caminos, nos vuelve a proponer que vayamos a la Dehesa de la Villa como todos los últimos domingos de mes. En este caso, el día 29, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, cerquita del Centro de Interpretación de Educación Ambiental de la Dehesa de la Villa, ir a bailar Bailes del Mundo con Ángeles, Belén, nuestro amigo Jesús, también Joaquín, Marisa y María José. Pues también, fíjate, el mismo 29 de marzo a las 11 y también promovido por el Centro de Interpretación, ¿qué hace una mariposa como tú en un sitio como este? Con la llegada de la primavera, la dehesa despliega todo su color y encanto. Multitud de polinizadores vuelan por el parque de flor en flor y entre todos ellos las mariposas. Así que nos van a enseñar las especies de mariposas que hay en nuestro parque y en la ciudad en un paseo lleno de aprendizaje y bonitas sensaciones. 29 de marzo, 11 horas, bueno, informaros en el Centro de Interpretación de la Dehesa de la Villa. Ponía reserva tu plaza, comprobadlo si queréis ir. Y el 29 de marzo también. No nos quedamos en casa. En este caso, a las 13 horas y 12 minutos, que tiene su WhatsApp 1312, el acto Que Arda Madrid, No Nuestras Casas, en La Enredadera de Tetuán, con vermú y cócteles seleccionados, Gildas Gourmet de tapeo, comidita deliciosa sin cadáveres, eso significa vegana, a ser posible, taller de prevención y actuación frente a emergencias, por técnicos de extinción de incendios contra los desahucios. Mini salón de juegos para pasar el rato, jam de flamenco con invitados de lujo y música bien de ambiente por Tati y Fracaso. Se nos ha olvidado una del sábado, que también hay una cafeta a partir de las 9 de la noche. Yo creo que esta está pensada para después de la manifestación, sí, en el nuevo espacio Bellas Vistas, en la calle Adrián Pulido número 8. Cena Tómola y DJs Oli y Zuro 303. Es un no parar. Es un no parar. Yo quería irme un momentito a la Complutense porque una alumna me ha comentado un evento que no es en el barrio, pero creo que vale la pena comentarlo. Y es que la obra de teatro Los libros ardieron, muerte y vida de Juanita Capdevielle se representará mañana 26 de marzo de manera gratuita a las 11:30 de la mañana en el Paraninfo de Filosofía y Filología de la Universidad Complutense de Madrid. La entrada será libre hasta completar aforo. La pieza narra la vida y trágico final de Juana Capdevielle, bibliotecaria universitaria y víctima de la represión. Mañana a las 11:30. Si os da tiempo... Muy bien, pues muchos planes y ya está, ¿no? Sí, ya está. Con esto y un bizcocho. Tenemos bueno, hay que irnos a dormir porque es. No nos da tiempo eso ya. Es. Bueno, que viene Semana Santa, ¿eh? O sea que sí. Yo me voy con unas croquetas. Madre mía, de verdad, ¿cómo eres? Nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Yo no sé. Yo me voy, no sé cuándo volveré. La reportera se va a coger información. Buenas noches y nada, nos vamos a la vuelta. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a la gente que anda por ahí por las ondas y nos está escuchando.